Y en esta noche yo quiero que usted preste atención, porque el mensaje que tenemos es un mensaje que seguramente va a dejar señales muy profundas, va a marcar en el corazón de cada uno de ustedes. El Espíritu de verdad del mismo Señor Jesucristo en un momento dijo, cuando Él venga, les va a aclarar todas las cosas. Así que si usted está aquí en esta noche y a lo mejor necesita que le aclaren alguna cosa, el Espíritu de Dios es el que te va a aclarar todas las cosas. No hay nada, nada que Dios dejó así sin fundamento para que nosotros podamos vivir en plena certeza de fe, para que tengamos la convicción absoluta de que fue Dios el que nos llamó, el que nos constituyó como instrumentos de Él. Él nos capacitó. Diga, Él me capacitó. Algunos dicen, no, pero yo todavía... No, no, no. Declaralo en esta noche por la fe que Él te capacitó porque Él derramó de su gracia sobre tu vida. Dice que cuando Él subió a lo alto, cuando Él fue a la cruz, dice que llevó cautivo la cautividad. Nosotros estábamos cautivos, todos nosotros. Todos nosotros los que hoy estamos aquí estábamos sujetos a potestades espirituales de maldad y nos tenían obedeciendo a lo que a lo mejor no queríamos hacer. El apóstol Pablo demuestra bien esto, lo que es la naturaleza humana. Pero déjeme decirle en esta noche, fue Jesucristo el que nos libertó. Diga, Jesucristo me libertó. Y hay un propósito en mi vida. ¿Usted cree que hay un propósito? Declárelo y fundamentelo con la palabra, porque yo ahora le voy a leer lo que dice las Sagradas Escrituras. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Pero nosotros tenemos que conocer la verdad, que es la verdad que nos hizo libre. Yo voy a ir al libro de Génesis. Voy a comenzar por Génesis, por el principio. Génesis capítulo 1. ¿Sabe que aquí dice en la palabra del Señor en el capítulo 1, en el verso 26, muchos lo habrán leído, lo escucharon, pero yo quiero que esto sea justamente el fundamento para luego expresarme o explayarme lo que les voy a enseñar? 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así dice el Señor en su palabra, que entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? Nos dio vida, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Él es el creador. Y lo puso en la tierra y le dio soberanía, le dio poder, le dio autoridad para dominar, para reinar. Pero yo quiero explicarle que acá, entre un acontecimiento y otro, pasaron muchos años. Porque muchos a veces expresan y dicen que Dios creó todas las cosas en 6 días, porque la Biblia también lo dice. Pero nosotros sabemos que Dios no se maneja por los días que nosotros nos manejamos en este mundo. Nosotros tenemos aquí un reloj, tenemos una hora, tenemos un almanaque, tenemos fechas marcadas, como hoy estábamos justamente, estamos festejando los 204 años de la Revolución de Mayo, pero Dios no se guía por este sistema del mundo. Dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios está fuera del tiempo, de este tiempo en que nosotros vivimos. Cuando nosotros salimos de esta, digamos, de este sistema o de la naturaleza, ya sea nuestra naturaleza humana, material, física, nosotros entramos en lo intemporal. Por eso cuando alguien parte con el Señor, y esto no tiene que ver con el mensaje, pero le voy a explicar porque por ahí hay personas que cuando alguien deja este mundo y dice pasó a la eternidad. Amado, nosotros salimos de este mundo natural en que vivimos, tenemos un tiempo limitado, somos peregrinos, pero un día vamos a abandonar este lugar. Y yo a veces les explico, por algo que Dios me reveló, es como que nosotros pasamos de un ambiente o de un espacio a otro. Es un abrir de ojos, así de repente nosotros somos traspasamos este sistema para entrar en otro, que es lo intemporal. Y el día que nos encontremos, que el Señor venga a buscarnos, porque dice la palabra también claramente que aquellos que durmieron con el Señor resucitarán primero. Y quiere decir que todos aquellos, porque en la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Quiere decir que ninguno de aquellos que son hijos del Señor y creen en Él no morirán jamás, pero tampoco los que no son del Señor van a morir. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿quiere decir que no hay diferencia? Sí, la diferencia es muy notoria. ¿Sabe por qué? Unos dice que van a despertar para eterna salvación y otros a la perdición. Dice allí donde el gusano no muere jamás. Es tremendo el dolor, el sufrimiento de que alguno vaya a ese lugar. Pero no se asuste. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el plan salvítico, el plan de salvación perfecto, y Él no falla, ni falló, ni va a fallar. Él te escogió y te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero yo voy a ir avanzando en el mensaje, porque aquí dice, yo comencé a decir, entre un pasaje y otro pasaron mucho tiempo. Exactamente nosotros no lo sabemos, pero aquí dice la Biblia, y vamos a leer justamente en Génesis 1:26. Él dijo entonces: Dios, hagamos al hombre, y así lo hizo el Señor. Pero pasamos luego a Génesis 2:5, y mire lo que dice la palabra. Y dice Génesis 2:5: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. El verso 7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amado, encontramos que primero Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que Dios es espíritu. Él nos creó en el espíritu. Primero fuimos creados en el espíritu. Luego Él tomó de la naturaleza y nos hizo a nosotros un ser viviente. Y dice que Él insufló aliento de vida. Amén. Este tema del soplo de Dios, cuando nosotros leemos un poco la palabra, y recién cuando leía, por ejemplo, en el principio dice hagamos, sabe que en la teología sistemática creen que allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque dicen el trino Dios. No existe trino Dios. Dios es uno. Y Dios es Padre, o tiene las dispensaciones. Dios se manifiesta como Padre, luego como Hijo, y hoy Dios está manifestado como Espíritu. El Espíritu de Dios está hoy manifestado aquí en la tierra, y es el que te convocó a ti. Es el que nos da vida a nosotros. Es el que nos fortalece, el que nos habla, el que nos enseña, el que nos unge. Por lo tanto, Dios es uno y es triuno. Es Padre, es Hijo y es Espíritu. Por eso Dios dice en su palabra, en la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. ¿Ayer cuándo? Cuando nosotros no conocemos esta revelación, lo primero que pensamos y decimos, sí, Dios es el mismo, aquel niñito que un día nació en el vientre de María, Decimos que Jesucristo es aquel que aquel un día nació, era un niño, creció, se desarrolló y luego a la edad de 33 años lo mataron, lo crucificaron, pero resucitó y ascendió al cielo. No es así, mi hermano. Esa es una etapa de aquel que toma la naturaleza humana, que se hizo hombre, que habitó entre los hombres, pero Él es el mismo, el que creó todas las cosas. Por eso dice la Biblia, Dios fue el creador de todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Esto lo dice en el libro de Juan, capítulo 1, que los otros días lo hemos leído. Si usted quiere leerlo hoy, lo volvemos a leer. Pero yo creo que usted lo conoce bien. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Se lo voy a leer porque hay algunos que por ahí me miran. ¿Será que está diciendo la verdad el pastor? Mire, mi hermano, yo creo realmente de que la palabra no se contradice. Y que la Biblia, todo lo que dice aquí es verdad. Lo que dice yo lo creo. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Pues entonces reciba la palabra en esta noche. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan 1. Dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así dice la palabra cuando está el apóstol Juan revelando la verdadera identidad de Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Toda la plenitud, toda el poder, toda la soberanía está en Jesucristo. Amén. Entonces, podemos un día ensayar, es decir, estudiar todo esto. Por eso lo estamos invitando también los miércoles, porque estamos enseñando la palabra con mayor profundidad para que tengan mayor conocimiento, para que no caigan en los errores que se cometen aquellos que por ignorancia o por falta de conocimiento. Entonces, yo decía aquí que nosotros fuimos creados como a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuándo fue eso? ¿Usted sabía cuándo Dios lo creó? Mire, yo no sé. Yo sí le pregunto en esta noche a alguno de ustedes la edad que tiene. Dice, bueno, estábamos hoy festejando la patria, la Revolución de Mayo, 204 años. Acá no hay ninguno que haya estado en esa época, ¿no? ¿No? Pero yo quiero ir al libro de Job. Job capítulo 38. Job 38, y a lo mejor usted, no sé si ustedes son asiduos lectores de la palabra. La Biblia nos habla claramente y nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy te vas a enterar a lo mejor la edad que tenés. ¿Quieres saber su edad? Está acá en la Biblia. Mire, acá dice el Señor así. 38, Job 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Qué tremendo el encuentro de este hombre, de Job, con Dios. Mire si el Señor un día se le aparece y le dice, ¿quién eres tú que estás de alguna manera oscureciendo la sabiduría? Sigue diciendo así, ¿a dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes. Yo le pregunto en esta noche, si tienes inteligencia, ¿le puedes decir al Señor dónde estabas tú cuando Él fundaba la tierra? A ver si alguno se atreve aquí a soltar alguna palabra y decir, yo estaba en el barrio Manuelita. No, mi hermano, nada de eso existía. Aquí el Señor le pregunta de esta manera y Job dice, le sigue preguntando, ¿y quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué fundadas sus bases? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando, y preste atención, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sabe que cuando Dios estaba creando todo lo que hoy existe, lo creó de lo que no existía por el poder de la palabra? Y dice que los hijos de Dios estaban alabando al Señor. Algunos dicen, no, esos eran los ángeles que estaban allá en el cielo. No, no, está específico aquí. Así que tú ya estabas alabando al Señor cuando Dios formó y cuando Dios creó este mundo. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Es difícil entender esto, ¿no? Pero siguiendo más adelante, aquí dice en el verso 21, mire lo que dice así. Dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Nosotros hemos recibido el Espíritu de verdad y nosotros sabemos, y yo quiero que usted entienda en esta noche, que los escogidos y predestinados, porque acá dice el apóstol Pablo, luego en Efesios lo vamos a leer, que nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto lo creen en esto? Dígame, lo creo. Y denle un aplauso al Señor por haberlo elegido, por haberlo escogido, por haberlo predestinado, por haberle dado todas las cosas. ¿Sabe que esto es justamente lo que nosotros estamos enfrentando en este tiempo? Porque muchos han oscurecido el entendimiento. Muchos no han permitido que el Espíritu de la Palabra, que es luz, y han puesto tinieblas. Entonces, cuando hablamos este tipo de cosas que están en la Palabra, se sorprenden. Y algunos dicen, no, no es así. Es tanta la ignorancia que existe, y luego le voy a hablar del tema de entendimiento, que este lugar hoy tendría que estar repletísimo. Tendríamos que hacer 4, 5, 10 reuniones por día o tener un espacio grandísimo como el que tenemos allá en el campo, que son 5 hectáreas. ¿Sabe por qué? Va a venir el tiempo en que muchos van a entender esta verdad y van a empezar a conocer su verdadera identidad y van a saber quién es el Señor, quién es tu Dios, quién es nuestro Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él es soberano y Él le revela a quien quiere revelarle. Aquí en el verso 40, capítulo 2, dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Sabe que muchos contienden contra la palabra, contra la verdad? ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, porque no han recibido revelación. Y cuando alguien habla de estas cosas, se asombran, se asustan y empiezan a pensar que nosotros estamos totalmente fuera del contexto de la Biblia. Mire, todo lo que aquí predicamos, todo mensaje que sale a través de esta radio, a través de estos micrófonos, a través de las enseñanzas que tenemos, están fundamentados en la verdad, en la palabra, y lo recibimos y lo predicamos por revelación, por conocimiento y por revelación, por mandato del Señor Jesucristo. Ha llegado el tiempo que el mundo tiene que saber quién es verdaderamente Jesucristo. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el Todopoderoso, el Soberano, el Rey de Reyes? Es Jesucristo. Diga Jesucristo. Aleluya. Aquí encontramos en el Salmo 96... ¿Sabe que Dios creó al hombre, creó toda la naturaleza para su gloria? porque todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Yo leo en la palabra, en esta noche, aquí en el Salmo 96. Dice la Biblia así, en el Salmo 96, versículo 3, dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos y sus maravillas. ¿Cuál es la función que tiene usted? ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿Sabe para qué lo llamó? Para proclamar, ¿eh? Para proclamar, dice aquí, entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos su maravilla. ¿Sabe qué? Nosotros fuimos llamados, escogidos y predestinados para proclamar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Me está entendiendo? Algunos predican otra cosa diferente. Lo que menos hablan de las virtudes de Cristo. A veces hablan mucho de sus propias virtudes o de la virtud del hombre. Mire, nosotros, si no hubiera sido por el Señor, no tendríamos nada para ofrecer a nadie. Estaríamos totalmente ciegos, perdidos, sin vida, sin esperanza. Fue Él que nos llamó, que nos escogió, que nos predestinó y que nos iluminó, que nos dio luz para que nosotros podamos conocer quién es Él. Pero aquí hay algo tan grandioso, que también nos dio a conocer quién somos nosotros. Si usted sabe quién es, yo muchas veces le digo a la gente que hay muchas personas que están en serias dificultades. ¿Sabe por qué? Por en primer lugar, no saben quién es Dios. En segundo lugar, no saben quiénes son. En tercer lugar, no saben de dónde vinieron. Y en cuarto lugar, no saben a dónde van. ¿Usted sabe quién es Dios? Dígalo. Jesucristo. ¿Usted sabe quién es usted? Y no me diga, yo soy Antonio, el otro Pedro, Juan. No, no. Yo soy, diga, yo soy un hijo de Dios. Bendecido. Amén. Por eso cuando alguien me dice, Dios lo bendiga, pastor, yo digo, yo soy bendecido. Y usted también, porque usted cree en el Señor Jesucristo y lo recibió a Él. Entonces, todos aquellos que recibieron al Señor son benditos del Señor. Muchos no pueden creer esto. Para muchos esto pareciera que fuera una cosa tan simple, pero sabe que muchos no pueden creer ni entender que son hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Por eso somos coherederos con Cristo. Por eso estamos sentados en esta noche en los lugares celestiales juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Así yo lo entiendo por la palabra. Y es por eso que en esta noche te estoy hablando de esta manera. Pero aquí sigue diciendo en el Salmo 96, en el verso 8, dice: no endurezcáis vuestro corazón. 95.8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. O sea, que hubo problemas con el pueblo cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto y anduvieron 40 años en el desierto, y allí Dios estaba con ellos constantemente, pero hubo constante revelación, se rebelaron constantemente contra Dios, y el Señor tuvo que corregirlos duramente. Pero siguiendo con el relato, en el libro de 96, en el capítulo 96 del Salmo, dice: dad al Señor la honra debido a su nombre, y traed ofrenda y bendid a sus atrios. El verso 9 dice: adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Y decid entre las naciones: el Señor reina. Y también afirmó el mundo y no será conmovido, juzgará a su pueblo en justicia. Y alégrense. Yo me alegro en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé quién está conmigo. ¿Tú sabes en quién está contigo? Esto lo tenemos que saber. Muchos, por no saber esto, ayer o anteayer estaba hablando con una persona por teléfono y me dijo que había entrado algo en ella que era pánico. Y estaba en la casa, encerrada en su casa, si bien tiene rejas por todos lados, encerrado en su habitación, Ni siquiera prendía las luces en las tinieblas, en la oscuridad. Y me decía que el temor que comenzó a venir sobre ella, gran temor, pánico. ¿Sabe una cosa? Si nosotros sabemos en quién hemos creído, y sabemos quién está con nosotros, y sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿a quién temeré? Dice, si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Amén. Esto tiene que saberlo usted y tiene que declararlo cada vez que en el clima, en el ambiente, o si usted empieza a escuchar noticias y cosas tan terribles. Sabe que puede empezar, así como hablaba el pastor Nicolás hoy, de que hay momentos que a veces la debilidad o vienen palabras o vienen cosas. La Biblia nos habla claramente de que nosotros tenemos que tener cubierta nuestra mente, con el yelmo de la salvación, porque es allí donde somos atacados, porque habla que ahí van a ser lanzados los dardos del maligno, que son pensamientos que entran. ¿Cuántas personas por ahí piensan porque tienen a lo mejor una enfermedad o tienen un problema económico, lo que sea, dice, y ahora cómo salgo de esto? O la enfermedad que tengo es para muerte, o cómo voy a salir de esta situación. Mirá, el Señor tiene todo bajo control. Nada, dice, ni un cabello caerá al suelo si no fuese la voluntad de Él. Ni las hojas de los árboles se mueven. Nuestro Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene todo. Y te digo más, toda buena dádiva proviene de Él. Él no envía cáncer a ninguno. Él no envía tumores a ninguno para corregir su carácter. Él no es el, no necesita de nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque su eterno amor y su misericordia. Hoy estaba escuchando allí donde estaba la presidenta en la plaza de, en la catedral del solemne Tedeum, y decían: ten piedad nuestro Dios. Pero escúcheme, no conocen a Dios. Él ya tuvo misericordia, Él tuvo compasión de nosotros. Por eso nos dio nueva vida, por eso está con nosotros, por eso nos guarda. Dice que los que temen al Señor, el Señor envía sus ángeles para que sus pies no tropiecen en piedra. Entonces, ¿por qué? Por falta de conocimiento, porque no tienen revelación, porque no tienen el Espíritu de Dios. Amado, es necesario que le prediquemos el Evangelio. Es necesario que le hablemos de estas verdades para que ellos puedan entender, para que ellos puedan vivir en libertad, porque están esclavos del engaño, del error, de la mentira. Jesucristo nos sacó de esto para vivir en libertad plena. Él te hizo libre. Declará, Él me hizo libre. Por eso Dios nos creó a nosotros a su imagen, para que vivamos en plenitud de vida. Y Dios se vale y usa a sus hijos. No creas que tú fuiste creado solamente para vivir en este mundo lamentándote, pasando vicisitudes, necesidades, adversidades. Tú fuiste creado para reinar con Él. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿sabes una cosa? Yo te voy a mostrar. Aquí hubo un hombre que Dios envió a libertar al pueblo de Israel llamado Moisés. Ese hombre tuvo que, en un momento, obedeciendo al llamado del Señor, tuvo que llamar personas del grupo, del pueblo de Dios, para que lo secundaran, para que trabajaran con él. Aquí en el libro de Números, capítulo 11, Números 11, verso 16, dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí. El Señor ya tenía un plan con todos aquellos que llamó, y a estos 70 llamó para que le sirvieran a él y colaboraran con aquel que era el libertador, el que venía a libertarlo de Egipto al pueblo que estuvo 400 años en esclavitud. ¿Cuántos años tiene de esclavitud usted? ¿Cuántos años estuvo esclavo? Yo sé que el Señor hace más o menos 30 años que me libertó. No me acuerdo bien la fecha exacta, pero que me hizo libre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me quitó la venda de los ojos, me hizo ver, me reveló lo que hoy estoy hablando, para que viva en libertad, para que predique el Evangelio, para que viva esta nueva vida. Aquí dice así en el verso 17: yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Así que es un drama para alguien que Dios llama, y de repente tener que cargar o llevar la carga él solo. Si bien Jesucristo dijo: liviana es mi carga, ligero es mi yugo. Y él también dijo: llevad la carga los unos de los otros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber, amados, el Señor conoce todas las cosas. Él conoce tu corazón, Él conoce tu pensamiento. Antes que hables, Él ya sabe lo que vas a decir y ya tiene la respuesta. Ahora, ¿cómo lo tuvo a Judas allí? ¿Sabe por qué lo tuvo a Judas? Porque necesitaba alguien que lo negara. Tenía que haber uno, porque si todos eran fieles al Señor, ¿quién lo iba a negar? ¿Quién lo iba a traicionar? Pero para que se cumpliese la Escritura, estaba el hijo de perdición. Nosotros, sabe que somos predestinados. Están los que son destinados para perdición. Así como existe un vaso de honra, existe un vaso de deshonra. No sé si en esta noche hay aquí un vaso de deshonra. A ver, déjenme ver la mano levantada. ¿Hay algún vaso de deshonra aquí? ¿No? Dele gloria a Dios entonces, porque ustedes son vasos preciosos del Señor, y Dios lo tiene esculpido en sus manos, y el Señor le da el tratamiento y les está puliendo. ¿Sabe que Dios me está puliendo a mí? No sé si alguno necesita ser pulido. Cada uno de nosotros estamos siendo tratados por el Señor, pero ¿sabe por qué? Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Pero tengo una buena noticia para vos. Dios ya te ve perfecto. ¿Sabe por qué te ve perfecto? Porque Él te ve a través de la sangre derramada en la cruz, y Él ve el final. Y allí en el final dice que eres más que vencedor. Amén. Así que a Él no hace falta que vos le digas esta noche: Señor, ¿pero será que voy a llegar? Mirá, nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor. Él es tu salvador, Él es tu pastor, Él es el que dio su vida por ti, y Él la obra ya la ve concluida. Por la fe diga: soy más que vencedor, tengo todas las cosas, las riquezas en gloria en Cristo, y nada me falta. Así dice aquí en el verso 1, y el verso 2 dice: y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Sabe cuánto hace que estoy pidiendo al Señor que envíe obreros? Porque la verdad, el trabajo es mucho. La mies es mucha. Hay tanto por hacer en el reino. Dios nos ha colocado en una posición, amado, que en el cual nosotros vamos a tener que darle cuenta, ¿sabía? Porque dice que al que más le dio, más se le va a pedir. Entonces Dios nos dio misterios grandes, nos reveló cosas grandes, y también nos va a pedir grandes cosas. Amén. Dios te va a pedir cosas grandes a vos también. Porque esto no muchos lo saben. Pero usted que recibió al Señor y que conoce estas verdades, tiene una responsabilidad muy grande y no puede callar. Diga: no puedo callar. ¿Usted está hablando del Señor? ¿Está predicando la palabra? ¿O usted se calla? Viene alguien con necesidades muy grandes y a lo mejor empieza a hablar y le cuenta, barbaridades, pestes, cosas que están ocurriendo. Como esta mujer me decía, entró un pánico y yo estuve encerrado y no sabía qué hacer hasta que alguien vino y me dijo, abrí las ventanas, prendé la luz. Claro, amados, allí en las tinieblas es lo que hace el enemigo cuando nosotros le damos lugar. Por eso dice, no deis lugar, no deis lugar. Ahora, si usted sabe que tiene grandes responsabilidades, despiértese. Sacuda a su hermano y dígale, despertate. ¡Despertate! ¿Sabe que tiene que despertarlo? Despertalo. Así, despertate. Aleluya. Por eso tenemos la radio Despertar, para ver si se despiertan. Usted que está sintonizando la radio, el 88.7 en esta noche, despertate. El verso 3 dice, id aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. ¿Sabe qué está ocurriendo esto? ¿Sabe cuántas personas se levantan en contra de este ministerio? ¿Sabe cuántas personas se van a levantar en contra de tu vida? ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocen la verdad. Porque a ellos le mostraron un librito y ellos siguen de acuerdo a ese librito, repitiendo aquello que le enseñaron y continúan enseñándole mal, porque no tienen revelación. Entonces, tenga misericordia de ellos. Ámelo. ¿Sabe por qué? Porque nada les dio todavía el Señor. Pero si Dios te pone delante de alguien, yo el otro día le dije, decile a la hermana que yo quiero ir a visitar su casa, quiero ir a hablar con su esposo. ¿Sabe por qué? Porque es una familia preciosa que Dios tiene mucho para darle y necesita que todos hablen una misma cosa. Amén. Esta revelación de la palabra, del conocimiento, tiene que extenderse, porque para eso Dios te está preparando. ¿Usted sabe que Dios lo está preparando? ¿Sabe o no? Dígale amén, Señor, creo que me está preparando, porque grandes cosas está haciendo el Señor y ya las hizo por ti y por mí. Aquí en el libro de Lucas, siguiendo con el relato, en el capítulo, el verso 9, pero voy a leerle más, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Sabe que alguno viene y dice, Dios bendiga esta casa? No, el Señor habla de paz, por eso el apóstol decía, salúdense con la paz. Nosotros cuando saludamos decimos, gracia y paz. No, Dios te bendiga, porque usted sabe que es bendecido. ¿Sabe o no sabe? Digo, yo soy bendecido. Cuando alguien me dice, Dios le bendiga, yo soy bendecido. ¿Sabe por qué? Porque yo soy coheredero con Abraham. Y dice, yo ya fui bendecido desde el día que lo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Qué más me puede dar el Señor? Si ya me dio todo. En Cristo que me fortalece, todo lo puedo. ¿Amén? ¿Lo creo o no? Afírmelo, digo, yo puedo. Bueno, sigue diciendo aquí, y el verso 9, y sanad a los enfermos que en ellas haya, y decirle, se ha acercado el reino de Dios. El reino de Dios ya está en nosotros, porque nosotros somos rey y señor. ¿Sabía que dice la Biblia? Algunos por ahí vienen, gente que no conoce, y yo le pregunto, ¿y vos qué haces? No, yo toco la música y yo canto, porque yo soy levita. ¿Cómo soy levita? ¿Escuchaste hablar de levita vos? Levita era en un tiempo, en el tiempo de Moisés, donde las 12 tribus, estaba una de las tribus de Levi, que eran los que ministraban al Señor. Pero hoy, todos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo son reyes y sacerdotes. Diga, yo soy rey y sacerdote. Amén. Cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, que Dios te dio una gracia diferente o que Dios repartió gracia diferente, para eso tenés talento, tenés dones, para eso Dios te dio, como a los hermanos a estudiar psicología, a otros medicina, a otros enfermeros. Tenemos enfermero aquí. Amén. Pero saben una cosa, el Señor se vale de cada uno de ustedes y los capacitó para que prediquen el Evangelio, la palabra de Dios, y sanen enfermos. Y también dice, y resuciten muertos. Ahora, a mí me llamó la atención cuando el Señor en un momento fue y sopló sobre los discípulos. ¿Usted recibió el soplo de Dios alguna vez? ¿Recibió o no? Algunos no saben si Dios le sopló o quién le sopló al oído. Mire, el soplo de Dios es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios. Yo me acuerdo hace unos años, porque dice que el día que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y le insufló, le sopló aliento de vida, Dios me dio el soplo del Espíritu, me hizo nacer de nuevo. La Biblia dice claramente, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Dice, el alma que pecare morirá. Y así dicen algunos pastores, el alma que pecare morirá, morirá. Hermano, yo ya no puedo morir más, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús está en mí. Y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y como hijo de Dios yo no practico el pecado. Algunos dicen, ah, ustedes de la gracia no predican la santidad. Hermano, sin santidad ninguno verá al Señor, dice. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos santifica, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor. Por lo tanto, no te dejes acusar, porque ninguno va a acusar a los escogidos de Dios. El que acusaba ya no acusa más. Amén. Entonces entiendo acá por la palabra en esta noche que el Señor hablaba de esto y de llevar la carga, pero Él sopló sobre tu vida. Ustedes se acuerdan que allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que vino un viento fuerte. Se escuchó el ruido como de un viento fuerte y todos fueron llenos, los 120 que estaban allí. Y ahí estaba María, estaba Juan, estaba Pedro, estaban los discípulos. Había 120 en ese lugar y fueron todos llenos. Diga, lleno. La Biblia dice en Efesios 1:13, desde el día que oíste, ¿el qué? La palabra, el Evangelio. Te lo voy a leer porque aquí hay hermanos que tienen que saber. A lo mejor están diciendo, Señor, bautízame, Señor. Hermano, tú ya fuiste bautizado. No, pero yo no fui bautizado en el agua. ¿Sabe que ese bautismo no es el bautismo que está hablando Cristo? Y ese fue el bautismo de Juan, que era el bautismo de la ley. Porque Juan, hasta Juan el Bautista, todavía era la ley. Vino Cristo y dice Juan, cuando Él venga, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo vino Jesús? Ya vino. Resucitó de los muertos. Y Él está aquí en esta noche. ¡Denle un aplauso! ¡Aleluya! A Él sea la gloria. ¡Aleluya! Y dice la palabra así, en quien tenemos seguridad y acceso en confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, estoy leyendo Efesios capítulo 3. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. A veces nosotros estamos en grandes dificultades, en lucha, pero ¿sabe una cosa? Aquí en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, diga, en Él también yo. Diga, en Él también yo. Afirme, en Él también yo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe que cuando el rey ponía el sello, algunos tenían un anillo, ponían el sello y esto era un mandato del rey. Vos estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ninguno podrá negar la palabra, ni podrá decir, vos no tenés el Espíritu de verdad. Porque desde el día que creíste, desde el día que te fue predicado el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Si lo crees, di amén. Aleluya. Seguimos con el mensaje. Yo le estaba hablando del soplo de Dios. Dios hace cosas que a veces para nosotros no lo entendemos, pero con el tiempo Él nos revela. No sé si a lo mejor nosotros estábamos pasando, porque muchas veces usted está pasando por altibajos, dice por valles de sombra, por dificultades. Otras veces está allá en la cúspide y le da gloria a Dios porque de allá puede ver y visualizar tantas cosas. Pero a veces pasa por dificultades, por valles. Y nosotros estábamos con mi esposa en Río de Janeiro y fuimos invitados a una reunión de los hombres de negocio del Evangelio Pleno, que se llama Adonep. Y hay unas reuniones muy grandes donde hay un lugar donde hay un espacio grandísimo y el predicador que estaba en esa noche, el espacio es tan grande que en cada uno de los otros cinco, digamos, galpones o salones tan grandes, había cámaras de televisión y telones para que la gente pueda asistir. Yo calculo que en esa noche no sé si habría más de 10.000, 15.000 personas. Y nosotros fuimos invitados y fuimos a ese lugar. Y estábamos sentados cuando este profeta y maestro de la palabra, un hombre, no voy a dar el nombre, judío él, en un tiempo era judío, pero ahora era cristiano porque estaba convertido a Cristo, en un momento dijo, pasen aquí adelante todos los que quieren recibir en esta noche, porque Dios me habló que iba a haber una manifestación de la gracia de Dios y repartiendo gracia a cada uno. ¿Sabe que Dios ya repartió la gracia a cada uno de nosotros? Pero hay personas que por ahí no saben. Quizás en esta noche los voy a llamar para hacer una oración semejante. Pero yo me acuerdo que en esa noche mi esposa me insistía, vamos, vamos. Yo no, vamos. Si nosotros sabemos lo que tenemos, lo que Dios nos dio, ¿para qué nos vamos a ir allá? Y como vi que ella insistió tanto, dije, bueno, vamos. Hasta que yo me decidí, había mucha gente. Y ella quería ir más adelante. Y nos metimos entre medio de la gente y estaba tan agolpado, tan cerrado, que molestaba a la gente que nosotros pidiéramos permiso para ir más adelante. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Soplá. Soplá. Y yo le dije, Vera, ¿vamos a soplar? Y eso es lo que tiene mi esposa, que cuando yo le digo algo así del Señor, ella cree. Yo no sé si ustedes creen en esta noche, pero ¿sabe lo que pasó? Yo hice así. Soplé así y cayeron todos los que allí estaban. Y mi esposa sopló así para atrás y cayeron todos y quedamos nosotros solos, paraditos allí, en una ronda de gente caído al suelo. Cuando el Señor Jesucristo vino para ser arrestado allí en el jardín, preguntaron, ¿quién es Jesús el Nazareno? Y él dijo, yo soy. Y se ve que el soplo de Dios, la palabra de Dios salió y los soldados cayeron a tierra. Ya me ha pasado varias veces cosas así. Me acuerdo que en una campaña en Entre Ríos estábamos y yo en ese tiempo, y algunos ahora se enojan porque yo no pongo las manos, a veces oro poniendo las manos, porque allá en Marcos dice, impondrán las manos y los enfermos quedarán curados y sanados, pero después dice en Hebreo dejando ya los principios elementales de la doctrina de Cristo, de la imposición de manos, de los bautismos y todas esas cosas. Nosotros tenemos que saber que el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Imagínese, usted va a ir a lo mejor a ministrar donde hay 15, 20 mil personas y usted le va a poner la mano en la cabeza a cada uno. Yo he visto campañas de Reinhard Bonnke en África, más de 1,5 millones de personas. Imagínese si ese hombre tendría que bajar con un tambor de aceite y empezar a poner 1,000,000 de personas, ¿cuándo terminaría? Capaz que le iba a quedar el brazo más corto de tanto poner la mano. Y el Señor nos mandó a nosotros que habláramos la palabra y que sopláramos. Y yo me acuerdo que ahí en Entre Ríos, yo estaba imponiendo las manos en una campaña y hubo un gaucho de estos entrerrianos, bien de campo, no sé si hay algún entrerriano campesino acá. Y él agarró y se afirmó así, dice, ese los empuja, por eso caen. Y dice, pero yo voy a ir allá y vas a ver lo que va a pasar, le dijo al creo que era el primo. Y fue y se paró el gaucho bien afirmado así. Y yo no sé, el Señor no me llevaba a ponerle las manos a él. Y yo pasaba y pum, pum, al suelo, la gente al suelo. Y yo nada, él no lo tocaba. Y él le decía, ¿viste? ¿Viste? A mí no me va a tirar. Yo no percibí nada. Después me lo contaron. Resulta que cuando pasé de vuelta, ¿qué le voy a poner la mano? Y dice, pum, al suelo el gaucho. Entonces, dijo, es verdad. Es el soplo de Dios el que hace la obra. No es el hombre, mi hermano. Nosotros nada podemos hacer. Pero cuando el Espíritu de Dios toma cuenta y Él hace, mire, Él hace como Él quiere. Así que nosotros hoy sabemos, hermano, y hay alguno que viene y dice, no, el pastor no pone la mano, no, ahora por eso yo no voy. Hermano, el que hace la obra es Jesucristo. El que hace la obra es el Señor. Y sabe que Él no quiere que sigan a ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Él quiere que confíen en el Señor Jesucristo y que sepan que la palabra es la que tiene poder y no vuelve vacía. La palabra de Dios, que es espíritu y es vida, es el que está obrando esta noche en tu vida. Decirle gracias, Señor, porque yo sé en quién he creído. Yo sé quién está conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, hay que servir a Dios, hay que hablar a todo el mundo, tenemos que ir a predicarle el Evangelio a toda criatura. Usted no mire la investidura. Si usted mañana tiene que estar frente a un legislador, frente a la misma presidenta, vaya y predique el Evangelio. Hable del Señor Jesucristo. Ellos necesitan conocer lo que usted conoce. Ellos necesitan recibir la ministración que usted tiene, porque viene de parte de Dios y usted fue escogido para esto. Diga, para esto me llamó el Señor, para predicar el Evangelio a toda criatura, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación. Y dice, habla y no calles. Así le dijo el apóstol Pablo. Tengo muchos en esta ciudad. No temas, hables y no calles. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ir y hablar. Hables y no calles. Algunos parece que tienen temor, se amedrentan. Dicen, no, ¿y yo qué voy a decir? Hermano, ¿sabes lo que vas a decir? Yo muchas veces no sé qué decir. Como en esta noche, no sé qué decir, pero ¿sabes la cosa? El que pone la palabra es el Señor, y el que hace la obra es Él, y la gloria y la honra es para Él, para que ninguno se exalte, para que ninguno diga, ah, por mi gracia, por mi conocimiento. No, sí, es verdad que Dios nos dio a nosotros cosas preciosas, y cada uno de nosotros tiene gracia diferente, Pero yo te digo en esta noche, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Habla y no calles. Amén. No te calles. Porque si no, el Señor va a levantar a otros y te va a dejar sentadito en una silla, esperando hasta que te decidas a hablar. Aquí hay muchos que no entienden esto y por eso tenemos que hablar cada vez más. El Señor le habló acá en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 18, verso 9. El Señor dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla y no calles. El Salmo 78:2 dice: y hablaré, dice, cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que tenés que hablar? Bueno, poder repetir lo que muchos vienen repitiendo todos los días. Dios te dio revelación de cosas antiguas que otros no la conocen, pero que son verdades y vigentes hoy. Amén. Hoy estamos viviendo esta dispensación especial de la gracia de Dios. Y aunque muchos no lo entiendan, habla y no calle. El Espíritu es el que va a revelar y el que revela todas las cosas. Por eso Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a revelar todas las cosas. ¿Y a dónde está el Espíritu de verdad? Está dentro mío, diga, está aquí. El Señor está aquí. Y Él te reveló todas las cosas. Aunque aquí habla, sabe de... Hay algunos que son justamente las trompetas de Dios y que le falta entendimiento y que el Señor sabe cómo los trata. Yo no sé si leerle esto en esta noche. ¿Quiere que le lea un poquito más, dos o tres versículos? ¿Está seguro que lo va a poder sobrellevar? Isaías, capítulo 52. Uno de los profetas mayores, Isaías, profetizó esto. Ay, Señor, ¿lo digo o no lo digo? Pero acá dice la palabra, no soy yo, ¿eh? Mire, Isaías 52. ¿Usted tiene su Biblia? Léalo porque me va a decir que yo lo inventé, ¿eh? 52, 15. Mire lo que dice. Ay, Señor. Así asombrará Él a muchas naciones. ¿Está escuchando? Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amado, hay cosas que usted tiene que llevar el mensaje para hablar estas cosas. El Salmo 56, 10, mire, dice: sus atalayas, ¿hay alguna atalaya acá? ¿Uno? ¿Dos? ¿Vos sos atalaya también? ¿Quiénes son los atalayas? Por allá parece que hay otro. Gloria a Dios, se están aprendiendo a levantar la mano, atalaya. Bueno, dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. ¿Está escuchando? Es dura la palabra, ¿no? Dice: soñolientos, echados, aman el dormir. Yo te estaba diciendo que te despierte, amado. Despiértate tú que duermes. Es tremendo cuando el Señor habla de esta manera. El verso 11: y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho y cada uno por su lado. Señor, qué tremendo, ¿no? ¿Y sabe que esto está pasando? Porque viven haciendo pactos y viven haciendo cosas y viven tratando de llevar agua para su molino, pero son perros mudos, dice, soñolientos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y al que le quepa el saco, que se lo ponga. Porque es así la palabra de Dios, mi hermano. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Orar por ellos. Diga, orar por ellos. Tenemos que pedirle al Señor que si todavía tienen la capacidad de arrepentirse, que se vuelvan a Él, que se despierten y que empiecen a hablar y a predicar la palabra. Amén. Bueno, yo en esta noche tengo más para leerle, pero quisiera de que ustedes se pongan de pie. Ustedes fueron llamados por el Rey de Reyes, no por el Pastor Ortiz, no por este ministerio, si bien Dios nos está dando a nosotros la palabra para convocar, pero fueron llamados por Cristo. Señor, yo creo en esta noche que tú estás aquí y has convocado a tus hijos, a tus fieles y verdaderos. Y en esta noche, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, porque muchos han oído tu voz. Hay otros que han dejado pasar este momento, este tiempo. Tal vez, Señor, el tiempo no es de ellos, pero el tiempo es tuyo, Señor. Yo creo, Señor Jesucristo, que tú te revelas. Comienza a revelarte, a mostrarle en sueño, en revelación, en palabra profética. Levanta tu iglesia, levanta tus hijos, fortalécelos en esta noche y dale una unción especial, porque eres tú el que unge, eres tú el que llama, eres tú, Señor, el que hace la obra. Ustedes que están atrás, extienda la mano acá adelante. En el nombre que es sobre todo nombre, como iglesia de Jesucristo, nos unimos en fe en esta noche y declaramos tu palabra y te decimos, Señor, muchas gracias, porque tú estás llamando a los obreros a la mies. En el nombre que es sobre todo nombre, y te doy gracias y te digo amén y amén. Gloria a Dios. Abrace al hermano y dígale, eres un bendito del Señor. Eres una bendecida. Amén. ¿Usted cree que es una bendecida? Diga, yo soy bendita del Señor. Amén. Y en esta noche el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que te ungió, que te preparó, que te predestinó, está contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y te digo que hoy empiezan a ocurrir cosas extraordinarias en tu vida. Cree solamente. Amén.